Volvemos con Alejandro Dolina. Y la venganza será terrible. Bienvenidos a La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, M1030. Estamos en el auditorio Cito Engorriti 5963, entre Rabiñani y Arévalo. Pueden venir cuantos quieran, nada más deben anotarse una vez que entren, no es necesario pagar sobornos. Es cierto, a veces hay gente que no llega a entrar, y cuando lleguen aquí tienen la posibilidad sí de tomar mate, sí de conocer gente, sí de irse acompañados, y también de escuchar la voz de Patricio Barton cuando les dice: señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, ponga en órbita su propio satélite. ¡Qué importante! Bueno. Era hora, ¿eh? Usted sabe que en la Argentina estamos perfeccionando un aparato para tirar satélites. Desde la propia casa. Claro, porque hasta ahora lo que hacíamos nosotros... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno... era construir el satélite y después se los dábamos a los de la NASA, claro, para que lo tiraran ellos. Sí, los de la NASA se la pasan poniendo satélites de otros. Claro, y por ahí te tiran el satélite allá donde Juras perdió el poncho. Que hay buenas y malas ubicaciones. Claro, claro. Por ejemplo, como todo. Una órbita más allá de Plutón. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué? No se ve nada de satélite. Pones un GPS y te dice, a ver, doble la esquina. No, no, qué sé yo. Porque no ven. Claro. Bueno, porque usted vio el satélite, conceptualmente, digo, para que se entienda en casa, como dicen... claro, en la doctor, tele. Sí. Para que se entienda en casa, el satélite es un espejo. El espejo grande... ¿Qué le diga, doctor? ¿En serio? No. Que lo cuelgan allá en órbita. Con los millones de dólares que cuesta, ¿eh? Si te rompe un satélite, son 7 años de desgracia. Claro, 7 años de desgracia. Usted le tira algo al satélite desde acá... y lo revienta. El satélite se lo rebota y va a otro punto... Claro. O sea que y todo... eso... viene a resolver el gran problema de la Tierra redonda. Claro. La Tierra es redonda, entonces cualquier cosa que usted tire en línea recta, se va para afuera. Se va para afuera. Bueno, y así todo, entonces le tira señales de GPS, como dice. Ahora, ¿conviene un satélite muy bajito? Porque cuidado, y, digamos, pero tiene cobertura. Hay satélite que usted cuando pasa tiene que agachar el balero. Claro, le da más rápido, es más rápido un satélite de cerquita. Claro, ¿no? Cuando está muy cerca, también la órbita es más pequeña, el satélite le pasa cada minuto. Claro. Sí, pero que está dentro de la atmósfera ese satélite. Y sí, el caro más. Se le va a caer, porque tiene que estar afuera. Ah, bueno, no sé, señor, nosotros recién estamos... empezando. ...practicando con esto de lanzar. Ahora, dígame, ¿desde dónde lo va a tirar? Desde acá. Desde acá. Sí. Desde acá, no, se puede. Acá. Aprovechando el obelisco. No. Desde el cabo a la cocina. Al revés, necesita un lugar, un desierto alrededor, un descampado. ¿Para qué? Que no lo vea nadie. No, porque... claro, porque es un secreto. Sí, señor, ahí está. Si no, vienen los espías rusos... ¿Usted vio? Capaces de largar un satélite. Claro. ¿Usted necesita un cohete? Sí. Para colgarle el satélite. ¿A quién? Al cohete, señor. Ya sé, señor. Bueno, no lo puede lanzar desde la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ir, por ejemplo... usted dice para que el humo, todo eso lo moleste. Todo el ruido. Ay, cuidado, se rompen vidrios, tiene razón. Chicos, viste, si se asoma. Se asoma. Yo como es la gente que está perros, siempre pogoteando. Sí. Uno va a tirar un cohete y... es un peligro. No, es un peligro, un peligro, un peligro. Los móviles de la tele. Es una declaración del profesor... Romagnuc. Un profesor alemán que tenemos nosotros. Bueno, señor, pero por eso mismo tiene... Además se precisa monitorearlo desde lejos. ¿Para? ¿Para qué? También por estos riesgos. Por ejemplo, el cohete le sale para otro lado, se cae. Sí, sí, para sí, abajo, sí, por sí, ejemplo. Sí. La plataforma. Un satélite desde abajo. Entonces tienes que tomar esos resguardos. No tiene que ser muy grande el satélite, porque si es más grande que la Tierra... No, ¿cómo va a ser más grande? La Tierra le empieza a girar alrededor del satélite. Además, ¿dónde fabrica usted un satélite más grande que la Tierra? No afuera, sé, no en sé. El espacio. El problema nosotros... Bueno, no señor. El no ya lo tenés, ¿viste? No, no es que el no ya lo tenés. Lo tienes que proyectar eso en un plano. Más o menos. ¿Dónde tiene los planos? A mí me gustaría un satélite fijo. Pero no puede ser un satélite. Fijo, un satélite fijo sobre Argentina solamente. Claro. Ahí fijo, siempre ahí arriba. ¿Qué es una torre? Listo, Es una torre. ¿Cómo va a tener un satélite? Podría ser una torre, una buena idea para evitarse todo aquello. Sí, todo el lío de monitorear y que siempre sabe dónde está. No, señor, usted lo tiene en órbita el satélite. ¿Para qué sirve un satélite, hablando mal y pronto? Y para la radio, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, para la radio... Sí, oh, ¿cómo que no? Sí, no, y satélites pero... tripulados, buenas tardes. Buenas tardes. Soy una señora. ¿Por qué quiere un satélite tripulado? ¿Una nave espacial, dice usted? No, un satélite tripulado, el Sputnik. Claro. Estaba tripulado, sí, incluso por una perra. Sí, así que laica. Si puede hacerle una perra, cualquier... cualquier otra chica podría hacerlo. Claro, cualquier... Sí. Cualquier persona puede ser más inteligente que una perra. Sí, casi. Casi siempre. Pero poner una perra para no poner en riesgo una vida humana. Ah, claro, porque ah, el perro... Claro. ¿Cómo no, se conoce que vos...? Ponían a la perra. ¿Y cómo le entendía usted, a la perra? Por ejemplo, ¿para qué quiere...? ¿Cuál sería el uso específico de un satélite tripulado? Vender humo. hay forma más barata de vender humo. No, pero imagínese, podríamos decir cosas... Sí, nosotros estamos viendo lo que estás haciendo, por ejemplo. No, o frases así que solamente por donde se dicen pasan, sí, de ser una estupidez a ser una frase importante. Campaña. Está bien. Claro, pon el contexto, dice usted, de la claro, situación. Una cosa es decir algo, por ejemplo, usted dice en la luna, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, no es gran cosa. No, no es gran cosa. Como frase... dicha en un bondi. Dicha en Villa Lugano. Claro. Y no. Pero dicha en la luna... Ahí cobra sentido. Pero sí. Por eso la literatura debe saber... Mudarse a la luna, dice usted. Claro. Es cierto, pero no. Darse cuenta que una buena editorial, una buena encobernación, tiene mucho que ver con la literatura. Eso que dice está bien. Yo, por ejemplo, decir, Houston, estamos en problemas. ¿Lo claro. decís acá? Claro. ¿Y no pasa? Bueno, pero quizás eso también forme parte de la literatura, de la industria editorial y todo el eso. El otro día estuvimos hablando con Gillespie o con otras personas, no me puedo acordar, acerca del adiestramiento que llevan los astronautas, sí, en uh-huh. Estados Unidos. Bueno, aquí realmente estamos todavía en pañales. No, bueno, sí. En pañales... Porque sí. No hemos podido resolver ese problema. No, claro. Muchos problemas previos a ese no hemos resuelto con el tema de los astronautas, pero hay un tema de presupuesto, es muy caro. ¿Sabe cuánto le cuesta a un astronauta? No. ¿Cuánto sale un astronauta? No, yo tampoco. 10 marineros, ¿cuánto sale, más o menos? Es muy caro, señor, tenemos otras urgencias. 10.000 pesos por mes. Sí. No, mucho más, señor. 20.000. Ponele 30. Más, muchísimo más. ¿Pero qué hace? ¿Qué le dan de comer? ¿Qué? Mire, ya la comida que come... Un almuerzo de astronauta vale 20 lucas, más o menos. ¡Alá! ¿Dónde comen? ¿A dónde fui yo a comer pizza? Eso, es muy caro. Yo le digo tres restaurantes de Buenos Aires que son más caros. Y eso lo dicen para no pagar impuestos, señor. No, señor, es caro. Además, es una labor del Estado. Usted no puede, ay, claro, como particular, claro, ponerse a largar satélites. Yo le hablo como... Buenas tardes. Soy representante del Estado. Es el Estado Nacional que está interesado en largar... ¿Y de qué dependencia es usted? ¿De qué ministerio? De la CONEA, de señor. De la Asociación Amigos de los Satélites. Sí. Bueno. La AAAS. No, señor, hay organismos del Estado. Bueno, ¿qué quiere que sea de la FIP? No, de la FIP no. Bueno, entonces, ¿qué? Tenemos de la FIP también. En toda nave espacial argentina va a ir un tipo de la FIP. ¿Para ahora qué va a ir afuera? Para que no se haga vivo el astronauta. Para cortarte las costillas. Dice, sí. ¿Cómo llegaste acá? Bueno, usted vio que desde los satélites le sacan la foto, por ejemplo, al jardín de su casa. Ven que sí. Que usted se hizo un quincho. Sí. ¿Cómo lo ven? Sí. Y entonces después lo llaman por teléfono. Y le dice, de peluca, ¿eh? Lo llaman por teléfono y lo cargan después de la NASA, claro. No, le dice, señor, usted no tiene el quincho declarado. A dura pena. ¿Y a dónde lo tengo que declarar? Bueno. Usted... Tengo que ir a la comisaría. Sí. Y decirle, vengo a entregarme, señor comisario. Tengo un quincho. Si soy un delincuente, que me perdone. Escúcheme, ¿y las terrazas la agarran también, o de esos que dice usted? Sí, señor, le sacan. Yo tengo a mi novia, toda la por foto ejemplo... del satélite. Bueno, si justo está su novia en ese momento. Toma sol, mi novia en la terraza, señor. Bueno, ¿dónde voy a ir? Con el sótano. Y la confunden con un quincho. Y me llaman por teléfono y se anda a la comisaría general. Creo que cambió de novia. No, le dicen, usted tiene declarados tantos X. Novias. No, ¿cómo? Usted declara así en la FIP. Dice, lo van a agarrar un día. Sueldo X pesos. X metros cubiertos. Sí, entonces 10 metros cubiertos. No, mire. Y dice, no, ¿dónde tiene la prueba? Y le muestran la foto. Ah. Del satélite. Hágame dos de estas. No, señor. La foto del satélite. y le cobran... Y ves no solo su foto, la de su vecino. Ves que su vecino se hizo una pileta de natación con trampolín. Sí. Sí, justamente, yo sí, le decía. Y a veces se cae para mi lado. Porque es chiquita. Estamos muy, muy cerca. Bueno, entonces sí. Todo eso es información que va a una base de datos que, o sea, tenemos que para... nosotros. No sé, bueno, pero a mí todo eso no me interesa. Para eso sirve un satélite. A mí me interesa todo lo que es la épica del viaje. Claro. El claro. Poner una bandera argentina en el espacio. Bueno, está bien. Ahora, ¿dónde pones una bandera argentina en el espacio? No, la cuelga del satélite, no sé cómo la pones. No, no, si no hay ni siquiera viento. Va a quedar paradita derecha, va a quedar y, así. Sí, sí, queda así. No, pero tiene pintado la... En el satélite le pintan la bandera. Pero se va la pintura con el roce. Pero señor, ¿quién ve igual además? Te hago una foto, se puede trucar la foto. ¿Usted quiere una foto en la luna? Sí. Bueno, No, pero trucas no. Además, no, ¿qué? Otra cosa, por ejemplo, es mandar un satélite no tripulado a Marte y observar si hay vida humana. Ahí está. No, pero ya se hizo eso, ¿eh? Mire si hay vida humana y llegamos allá y se va a estar. Somos los marcianos. ¿Qué tal? Somos aprovechamos superiores. Para decirle que terminen con las guerras. No, pero... Y con el fútbol, bueno, sí, ¿cómo que no? Sigan con las no, guerras. Que sigan, no, señor. ¿Qué le va a decir un marciano? No se va solo a buscar vida humana, alguna forma de vida. O sea, humana. Vida... No, humana o no humana. Vida animal, por ejemplo, que es serpiente. De perros. No, perros no, señor. Se zumban y les dicen... A ver si terminan con las guerras. Cambio de escucha. Una forma que puede tener una forma no humana, como, qué sé yo, un fideo mostachol. Eso no es vida. Un fideo mostachol no tiene vida. Sí, no tiene seco, vida. Hermano. Digo, pero puede existir un ser con esa forma o similar. Existe usted, ya. ¿Cómo lo describiría? Como fideo mostachol. ¿Cómo lo describiría? Diría, en Marte... Una serpiente. No. Que viene y te es dice... Es más larga. ¿Dónde está la torta, de miel? Bueno, nada de eso fue visto en Marte. Se han enviado, hay fotos de Marte, hay videos de Marte. Y por ahí fueron, justo no estaban. Pero hasta que no vaya uno no puede saber. Claro. Pero si ya porque lo ve. Video de ¿cuál es la superficie de Marte? Ya la midieron. Bueno, la midieron, pero ¿qué? ¿Le sacaron fotos en todas partes? Bueno. Si vos venís a la Tierra y sacás 10 fotos, por ahí no embocás ningún tipo. Pero claro, es como cuando nos dicen en España, yo tengo un pariente en Argentina. Y sí, hermano. No, pero en Marte dejaron las ondas. ¿Unas ondas? Y le tiraron onda. No. Tiraron unas ondas que fueron moviéndose por todas partes. Ah, sí. Y usted, había vida. Y desde la Tierra la mueve. No, mejor es ir una persona directamente. Yo confío en una persona. Sí, antes que en una sonda. Muy bien, veces. A ver. Ajá. ¿Pero qué va a caminar todo por Marte? Ajá, sí. La zona oscura. Un gran porcentaje. Bueno, no encontré a nadie. Chao, no hay vida. Bueno. Acá encontré algo, mirá. Sí. Un bicho canasto, ponele. Claro. No, pero es importantísimo eso. Ah, sí, un bicho canasto. No, un bicho canasto es importantísimo. ¿No? Pero sí, señor. ¿Cómo se conoce? ¿Querés justificar lo que gastaste a Torrante? Un bicho canasto, encontraste. Pero si usted encontró un bicho canasto. 10 millones de dólares, un bicho canasto, anda. Marte es una cosa, pero. Bueno, pero lo tiene que traer a la Tierra, eso. Ah, sí, con la falta que hacen los bichos canastos. Pero... No, ¿sabe lo que es? Agarré y lo pisé. Pero lo va a pisar. Se metió un buen pisotón, no joraba más. Si había vida en Marte, no hay más. Basta de plaga, loco. Claro. Pero eso es una barbaridad. ¿Usted no escuchó lo de un paso para el hombre y todo eso? Sí, usted para el hombre no fue sí. Y pisó a un bicho canasto en Marte. Cuando sí, era... Tenía podrido. ¿Para qué sirve un bicho canasto? Fui a buscar vida, había un bicho canasto. Eso no es vida. Y el señor es vida. Estamos hablando de un perro para adelante. Es vida, era un hallazgo fundamental para la humanidad. Sí. Bueno, si sabía lo traía. Claro, bueno. Sí. No pensé que estaban interesados en semejante pavada. Hubieran avisado. Un bicho canasto, ¿vale? Y todo, ay, volví a Marte, ¿qué me trajo? Mire, un bicho canasto. Y pero sí, señor. Mire el viaje de Colón a América. El rey le dice, ¿qué trajo de las Américas? Saca del bolsillo. Un bicho canasto. Un bicho canasto. Si había un bicho canasto, sí, había otro. Vienen siempre en pareja, sí. Seguramente hay otro bicho canasto. Hay otro bicho canasto porque vienen como las arañas, que vienen dos. Bueno, sí, ¿van de a dos las arañas? Sí. Bueno, lo buscamos al otro para patarlo también. ¿Dónde pone los huevos? ¿Quién? El bicho canasto. Ah, primero, supongo que en el canasto. No. De ahí que ¿Nace de un huevo el bicho canasto? Y sí, ¿de qué van a hacer? No, pues no sé si el canasto es parte del bicho o es preciado. No, el canasto para mí viene fuera del bicho. Sí, señor, es como una vestimenta. Parte, el bicho y el canasto. No, bueno. Después uno los une en su mente y sale el concepto bicho-canasto. No. Claro. Si, si ve que el canasto está inflado, se le llenaron el canasto. Pero se convierte en otra cosa, ¿no? O viene de ser a otra cosa. Ah, no, es, no es como las mariposas. Algo no, así. No es una, no es una larva. No sé qué, después no sé cuándo. No, este es un bicho canasto para siempre. Toda la vida. No son especies serias. No, señor. Que empiezan como un renacuajo, después... Un imago y se transforma. Mariposa, después en rana. Sí. El bicho canasto nace así. Y muere canasto. Ah, sí. Como el hombre. Sí. Nace hombre, muere hombre. Mire, bueno. Si uno naciera bicho canasto... O naciera hombre y después se convirtiera en bicho canasto. Bueno, señor, uno va pero... a saber... Sí, ¿quién es? El de las inyecciones. Y... y sale un bicho canasto. Hay que ser consecuente, al menos con la especie a la que uno pertenece. Claro. Bueno, pero sí, ya la, el bicho canasto tiene previsto ser lo que es. El bicho canasto no prevé no nada. No prevé nada. Y también nunca lo que... había un bicho canasto previsor. Como especie, señor, está en su ADN. Bueno, está eso. Hablemos de Marte. Bueno, el problema es que usted de Marte no trajo la especie no lo traje, que fue, que no fue lo traje, buscar. Pero es probable que haya si otra usted, forma. Si usted lo que dice es vida así, sí. Debe haber hormigas. Ahí, y sí, bueno. Porquerías hay en todas partes. Pero, ¿y cómo examina usted? ¿Qué? ¿Miró a ojo? Voy a ir a Marte a descular hormigas. Sí, y, pero sí, señor, va. Con una linterna. Sí, avispa, ahí, ¿qué querés? Como un viejo. Sí, tiene que remover. ¿Cómo es la superficie de Marte? ¿Es pedregosa? Es como Misiones. Una porquería. Una porquería, porque es todo colorado, pero áspero. Ah, ¿es todo rojo también? Es un, Sí, ¿cómo se ve el Marte? Medio coloradito, sí, es medio coloradito. ¿Y la textura es arcillosa? Ah, no la voy a andar tocando. Estamos ¿pero con cómo guante? Que no? Estaba, íbamos con guantes, señor. Yo le pateé un poco así. Ya está, no, tampoco hubo tiempo para mucho. Sí, no, porque estábamos tuvimos ahí. Tuvimos dos o tres días ahí. Yo dormí la siesta la mayor parte del día. Sí. Él cuando el desconoce... Señor se quedó en la nave porque dice, me da no sé qué salir. Sí. ¿Cómo no sé qué? Si fue a eso. Pero señor, a mí no me gusta estar en el lugar desconocido. Yo soy reacio para ir al baño, no voy a salir. Pero al... señor, tiene que tomar muestras. ¿Tomar qué? Tomar muestras de lo que fue... De la gratis, de Marte. De lo que fue viendo. Sacamos fotos, ¿eh? Pero no son las fotos, mire, traer. Aquí estamos yo y el señor, mire, lo que hay detrás es Marte. Pero si ni se ve lo de atrás. Sí, pero ¿qué quiere? ¿Cómo saca foto usted? Pero usted se saca la foto de su novia desnuda. Sí. Que se ve todo el paisaje. Pero no está mi novia en Marte, mira, señor. Mira esta foto de mujeres desnudas. Ah, bueno, sí, pero... el paisaje está atrás. Pero está bien, señor, pero usted no fue a sacar fotos a, ni a mujeres desnudas ni a su compañerito. Porque no había, señor, porque pero si no sabe la foto de la mochila. Mire esta que está mi amigo con el pie levantado. ¿Sabe qué es? Está por matar al bicho canasto. No, señor. Y encima no se lo ve. Y quien hace que el bicho es bueno, lo que sí es... yo no sé si hay gente en Marte, pero para mí tiene que ser gente muy noble. No, sí. Para mí no, no es para mí. Es eso no son gente. Si somos, hay, porque... somos científicos. Ah, ¿sí? ¿Y cómo así? ¿Usted? Ah, sí, sí. Ah. Así sí. Hay un método para seguir, hay un protocolo que sí, hemos... Sí, señor. Llamamos, de procedimientos. Incluso llamamos... Sí. ¿A quién? Le golpeé la mano para que salga alguno. Si no había, no se veía rancho alguno. No salió nadie. Nada. Eso, no si hay, y no se propaga gente, el, se Ave María Purísima. ¿Se propaga el sonido así cuando usted... No. Por eso íbamos aplaudiendo a medida que avanzamos, dos pasos. Claro, y entonces, ¿y para qué aplaudir? ¿Y podía aplaudir? ¿Podía juntar sí, las manos? No, pues, porque... Salía muy... Es muy difícil. Bueno, una decepción, Marte. Bueno, no, no es una decepción. Yo le había dicho, vamos a Venus, vamos. Y este dice, no, que Marte, dale, que Marte, vamos a Venus. Señor, son miles de millones de dólares hemos invertido sí, para enviarlos a Marte. Qué picardía. Y no podemos decir que la expedición haya sido exitosa. ¿Por qué no? Si volvimos. Y no, porque bueno, volvieron, pero... La verdad es la verdad. Volvieron con las manos vacías. Y pero es la verdad, porque no había nada. ¿Qué quieres que te inventemos, que trajimos? Mira, trajimos un ET. No, pero veo que no siguieron los procedimientos. Nosotros también podíamos haber pasado a buscar un amigo. Sí. Y le decíamos que lo habíamos traído de Marte. Pensamos en un momento. Pensamos y después dijimos, él me dice, somos amigos. Por el medio camino. Pues, oh, jaja, este es de Marte. ¿Qué tal? Dice, buenas tardes. No, señor. Miren con las guerras, ¿eh? Sí. Pero ¿cuál es el sentido de engañar así? Además, no íbamos a terminar con las guerras. No, señor. Con acento bien marciano. ¿De engañar así a quién? De engañarnos a nosotros. A la plata, señor. ¿Sabe la guita que haríamos en el programa de Tinelli? Pero se lo sacan enseguida. Le dicen, este tipo es un ser humano. Tiene bueno, un ADN tal cual. Bueno, que los seres humanos estamos en todas partes. Sí. Pero tiene una identidad, un DNI, algo de familia. Un ADN, ¿DNI? Sí, ¿qué señor? ¿Un ADN? ADN, ADN, ADN será. Usted, no, pero ¿cuál el tipo? Dice, ¿cuál es el que hay que sacar, el ADN o el DNI? Uno lo trae. Hay uno que uno ya lo tiene adentro y otro que lo tenés que sacar. Debe ser el DNI el que ya tenés. El ADN se lo da más rápido. Bueno, señor, como sea, me parece que los van a sancionar porque ustedes cometieron un delito federal. Porque si está fuera, ¿de qué provincia de Marte? Tuvieron para salir como representante del Estado argentino, de la ciencia argentina. Embajadores del espacio, nos dijo. Ustedes firmaron un juramento. Sí, aquí está. Bueno, entonces, si lee los folios, en el folio 422, es claro respecto a las penalidades. ¿Qué penalidades? A las penurias, dice usted. No, esto es cadena perpetua. ¿Qué cosa? ¿Trabajar con el trabajo usted? Sí, pero... No, señor, haber matado al bicho canasto en Marte, no tomar muestras, burlarse, pretender traer un amigo como extraterrestre. Para. Es una impericia. ¿Quiénes son los héroes acá, vos o nosotros? No, señor, ¿héroes de qué? Ahí dice el cartel, bienvenidos héroes del espacio. Bienvenidos héroes. Ya estaba hecho el cartel, señor, sí. Era del Mundial de Sudáfrica, ese quedó. Que los... A esos que volvieron de no allá... No sabemos cuándo usarlo. No les hicieron nada. ¿Sabe lo que vuelven con la mano vacía si nadie les hace nada? Bueno, así que no sé qué explicación tiene para dar. Y si me vas a meter en cara, ¿qué querés que te explique? Bueno, no, ¿qué le va a decir al juez? ¿Qué le va a decir? Así claro, queríamos, claro que esto sí. Es una prueba, te estábamos probando, porque en realidad trajimos esto que tengo en la mano. ¿Esto? Ah, no, en la otra mano. Ah. Ah. ¿Viste que no ves nada? Bueno, esto es un... Escucha. Observa. ¿Esto lo encontró en Marte? Esto lo encontró en Marte. Sí, esto es de Marte. Pero hacia la intemperie. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hay sitio nomás de donde nos bajamos? Pero esto tiene la forma de... Sí. Exactamente. Sabíamos que enseguida lo ibas a sacar. Salvo que lo mires de este otro lado y entonces mira lo que parece. ¡Ajá! Y ahora espera. Mira, ponete abajo. Míralo desde acá. ¿Y? Ah, pero entonces... Sí. Y eso no es nada. Mirá lo que hace. ¡Uy! ¿Y ahora? Ah, si mi abuela me había hablado de esto. Pero seguro que nunca viste uno como este. ¿Visto así? Tiene todo el aspecto. Sí. Sin embargo... Vos sabés de qué te estamos hablando. Pero... ¿Te parece que con esto será suficiente? Andá poniendo el cartel de héroes y hacelo más grande, papito. Y con H, loco. Con H. Bueno, creo que esto sí puede pasar al Ministerio de Observación. Uh-huh. Una nueva cartera. Decirle que no lo miren mucho. Sí, porque... Vos viste cómo es esto, lo mirás fijo y... ¿Sí? Corta la mayonesa. Sí. ¿Y por qué lo traían oculto? No, oculto no. ¿Querés que vengamos con esto a la vista de todo el mundo por la calle? Pasamos por la aduana y se mira qué traes ahí, decirle el famoso marciano. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y se lo vamos a mostrar... Solo a los que están hoy en esta sala. Uno por uno lo podrán mirar un rato. De a uno, señora, de a por uno, favor, señora. Mirar, no tocar. No se toque. Pausa.